Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después duro le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, suban todos, suban todos! Para que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Son las 9 y 18 de la mañana y estamos aquí para acompañarte hasta las 11. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos desarrollando un programa con muchísima información, porque por ejemplo hoy hay paro de bancarios, así que de esto vamos a estar hablando. También tendremos la columna de política nacional, en breve nada más. Y les presento a quienes me acompañan en este momento. Santiago Moradión, buen día. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien, Facundo Daeli. Buen día, Rocío, buen día, Santiago. ¿Cómo dice que le va? Digo que me va bien, no sé si eso corresponde, pero ¿cómo dice que le va? Bueno, eso. Uno dice que le va de una forma, pero puede irle de otra también. Claro, siempre la respuesta es bien a esa pregunta, no importa las condiciones anímicas de uno, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos en la producción a Pablo Diz y Pablo Malicia, y Manos Mágicas Mavi poniéndonos en el aire. Les comento que estamos sorteando teatro para el día de mañana, 2 entradas para el teatro. Solo hay que llamar al 4861-1189, la obra se llama La Última Vez, y la directora se llama Mónica Salvador. Esto, como les decía, es en el día de mañana a las 9 de la noche. Pueden encontrar la reseña de La Última Vez en amartya.com.ar, porque ya hicimos una nota al respecto. Y si llaman, como les decía, se la llevan a su casa. ¿Qué novedades tenemos hoy, Santiago? Antes, un cortito, ya empiezan a comunicarse algunos oyentes. Mira, a través de Twitter, Antonio Svalia dice: muchachos, hablen de algo importante, el jueves juega Racing y va a clasificar a cuartos. Se quedó enganchado con tus discusiones, Facu, del pase. ¿Usted qué dice? ¿Va a ganar Racing? Sí. Acá, predicción metida en un sobre, Racing gana. A mí me parece que Facundo... Me quedé pensando un cortito con La Última Vez, no sé, pero bueno, no importa. Me parece que Facundo es como una carrera del fútbol, es como que sabe lo que claro, va a pasar. Claro, del 73 vengo diciendo que va a ganar Racing, y yo... Pero era una predicción que nunca se cumplía hasta que se cumplió Aura. Bueno, en algún momento iba a pasar. Como bien saben todos, lamentablemente es una noticia, es que el día de ayer empezó Showmatch y estuvieron allí presentes varios precandidatos. Ay, pero qué feminista que sos, ¿eh? Empezó Showmatch. No, no es de feminista, ¿eh? La verdad me parece que es la degradación total de la cultura, no es de feminista. Para nada. Mierda. Si fuera por los culos, la verdad que si cada uno es feliz mirando un culo, que lo haga. Más. Bueno, por sí. Eso que pongan. Si fuera por culo. No, pero también es un lado feminista, pero me parece que más allá de todo hay como una posición de denigrar a la mujer todo el tiempo. Ese es el lado feminista. Pero también hay una decaída del discurso político total, y eso se vio claramente en el día de ayer, aunque ya sabíamos que algunos no tenían mucho discurso político, como Macri y Massa, y Scioli, bueno, no podemos hablar de Scioli sin escucharlo. Realmente es un placer tenerlo acá, a Daniel, hoy acá en el programa, y a Karina también. Yo dije recién, ya que Karina es número uno en cremas, digo, Con las cremas de Karina adentro. ¿No está bueno el eslogan? Con la crema entra más fácil. Karina, la mejor crema para que la pongamos en la Argentina. Digo, para que la pongamos a Karina. Corazón. La Argentina, creo que hacia el futuro también busca a alguien que le dé tranquilidad, previsibilidad. Así que la perspectiva futura a partir de lo que se viene haciendo, que no sea siempre volver a empezar, construyamos sobre lo que hemos avanzado. Cuando las cosas empiezan a andar, sigamos para adelante. Ahí escuchábamos a Daniel Scioli, quien hizo caso omiso a la frase bastante asquerosa que hizo Tinelli con respecto a la crema Rabolini. Un desubicado total. Además no queda claro si la crema es para que la pongan a Karina, para que Scioli nos la ponga a todos, para que se la ponga a Argentina. No se entiende lo que quiso decir Marcelo Tinelli. Pero con tal de que la pongamos, que haya culos que los pongan. No sé, me asusta un poco las cremas de Rabolini, viejo. ¿Cómo le va a asustar la crema de Rabolini? Hay cosas mucho peor que asustarse. Me asustan, ¿no? Porque las trae Tinelli. Usted era niño y decía, no, va a venir el Cusco con la crema de Rabolini. Asustás así, ¿no? Yo te quiero ver si salís de... Vos te estás duchando, vos estás en un vestuario y viene y te dice, viene Tinelli con la crema de Rabolini para ponérsela. Más que venga, che, ¿no? Sí, igualmente a mí me parece que... ¿Qué le parece? Que usted se pone la crema de Rabolini. A mí me parece que, primero, que es desagradable, ya eso ya quedó claro. Y segundo, me parece como que es muy de poco hombre callarse la boca cuando están denigrando hacia tu mujer. O que no te importa mucho que digan que ella es una crema como para... Lo que decía Santiago Moradián. No lo dije yo, lo dijo Tinelli. No, para lo que podría ser. No, sí, pero te referiste a eso. Pero, no sé, a mí me parece que siempre se encuentra la manera, y ayer se encontró, de apoyar ese machismo que hay en la sociedad y que Scioli no se dignó a negar desde su lado tampoco. Porque podría haberlo negado, podría haber dicho, che... ¿Qué onda? Ubicate un poquito. Pero me parece que van a otra cosa, van justamente a que suceda eso, a que Tinelli haga su juego, a tener un minuto más de aire, de rating. Lo que yo pensaba hoy a la mañana, mientras escuchaba en el programa que nos precede, 7.0, algunos audios, pensaba en un texto que escribe José Pablo Feynman, donde cuestiona... O mejor dicho, plantea como un crecimiento el kirchnerismo haber salido de algunos lugares que fueron icónicos en la Argentina, como sea el programa de Mirta Legrand y la tapa de la revista Gente. Lugares a los que fueron Néstor y Cristina, ni bien llegaron, cuando llegaron con ese caudal tan, tan pequeño de votos, y fueron ahí, participaron, hicieron ese juego, disputaron ese lugar, pero el lugar del que después se corrieron y dejaron a quienes son más naturales en ese espacio, ¿no? Yo creo que las políticas nacionales y populares, las políticas del pueblo no tienen esas vidrieras, debieran tener otras, si no existen hay que construirlas, pero no son esos los lugares. Creo que Néstor y Cristina abandonaron ese tipo de lugares y bueno, ahora parece que Scioli volvió 10 años atrás. Seguimos escuchando lo que pasaba ayer en Showmatch. Yo siento que damos para más. Construyamos sobre lo que hemos avanzado. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Lo que se trata es construir arriba de eso. Mantendría, cuidaría el tema jubilados, protegería por ley los programas sociales. Yo siento que damos para más. Construyamos sobre lo que hemos avanzado. Construir arriba de eso. Y vamos a tener un fútbol para todos, de calidad y sin tanta propaganda política. Los tres precandidatos o candidatos a presidente dando el mismo discurso, siempre lo mismo, siempre redundando sobre la cuestión de que vamos a mantener lo bueno y vamos a cambiar lo malo. ¿Qué de manual que son? Esta vez Enrique Santos Discépolo, en uno de sus diálogos con Mordisquito, decía, así que a mí me vas a contar de que vos querés mantener las leyes sociales del peronismo, pero ¿quién las puso? ¿Las pusiste vos? No, las puso el peronismo. ¿Por qué hay que creerle a Macri, que se opuso a toda la legislación del kirchnerismo, que va a mantener lo bueno y a sacar lo malo? Habría que desconfiar un poco de ese discurso, ¿no? A mí me gusta el construir sobre construir. Estará hablando de las villas que siguen construyendo para arriba y nadie las controla y que Macri, por ejemplo, no les da lugar a la urbanización o que va y reprime. No, Macri es ingeniero, no se puede construir sobre algo que ya está construido porque eso puede tener algún peligro de derrumbe, ¿no? No se nota igual que es ingeniero. Bueno, le pasa a menudo en la ciudad esto de los derrumbes al ingeniero Macri. No nos olvidemos del boliche Vergara donde murieron dos chicas y también de el gimnasio que sucedió hace unos años atrás. De más está a decir el incendio de la textil, que no tiene que ver con la caída, pero sí tiene que ver con una mala gestión del macrismo. Ahora vamos a escuchar a Sergio Massa. Que tengamos la inteligencia de sumar y no de dividir. Veo un país que se fractura, que se pelea, como lo hice en cada lugar en el que estuve. Darío Giustosi fue uno de los fundadores del Frente Renovador, el partido que dirige Sergio Massa, y este fin de semana se fue del masismo. Que tengamos la inteligencia de sumar y no de dividir. Veo un país que se fractura, que se pelea, como lo hice en cada lugar en el que estuve. ¿Se acuerda Sergio Massa de dónde viene? ¿Y ahora qué? Resta, se va Justoso y no te das cuenta que es menos, no más. En minuto llega la noticia, Sergio Massa abandona el masismo. Estamos al minuto de eso. Es la que le falta, pobre. Es un colador esa fuerza política, el Frente Renovador. Sí, además estaba lleno, de por sí, Frente Renovador nunca lo fue. Porque empezó a sumar gente que no, de nuevo no tenía nada, absolutamente nada. Bueno, una de las candidatas a un cargo era Mónica López. Mónica López, si no me equivoco, era candidata a gobernadora de Buenos Aires. Candidata a gobernadora, la ex mujer de Alberto Roberti del Sindicato de Petroleros de Santa Cruz y quien fuera también candidata a condenar Vázquez, que ahora también está con Massa, que será el próximo en bajarse, no sé. Sí, por eso digo, o sea, señoras y señores, quien quiera, quien apostemos, ¿quién va a ser el próximo en irse del Frente Renovador? Pueden llamarnos. Escríbanos, llámenos. Escríbanos a qué teléfono, al. ¿Por qué tienen que escribirnos para decirnos tamaña cosa? Vamos a hacer la votación. Vamos a hacer la votación. A las 11 vamos a saber qué es lo que piensa nuestra audiencia respecto de quién va a ser el próximo en bajarse. Hay opciones, puede ser Camaño, puede ser de Narváez, como decía Solá. A mí me parece que Camaño es una gran ahorradora. Yo creo que siempre usa la misma foto. Siempre aparece con la misma camisa y la misma cara. No sé si se dieron cuenta. Sí, lo único que hago es mirar la prenda vestida de Camaño. Todos los días me dijo, no, pero hoy cómo estará vestida Camaño. Me sorprende el y poco... Y siempre noto lo mismo que usted. La poca imagen de campaña que tiene. No busca... No busca ni el mismo carisma, no busca cambiar su cara, su ropa, el eslogan, siempre dice lo mismo. Con su cuerpo tan atractivo no busca buscar el voto del universo masculino preadolescente. Yo me hubiera dejado crecer el pelo como mínimo. Hace como 40 años que tiene el pelo corto, la misma camisa, repito, esa camisa blanca, Camaño basta. O sea. Pero Camaño puede dar un fuerte golpe contra los problemas de los argentinos. Y si no, preguntale a Kunkel. Y si no, preguntale a Elia. Pero bueno, como decías, se pueden comunicar con nosotros si quieren opinar sobre quién se va a ir del masismo. Quizás se va Massa y ya está, y terminamos con el Frente Renovador. ¿Puede existir masismo sin Massa, como diría Augusto Timoteo Bandor en su momento, o no? Y parece que sí, no sabemos, veremos. Yo soy masista, pero estoy en contra de Massa, es la nueva que ahora va a surgir. 4861-1189 es el número de Radio Rebelde. También estamos en las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, y les comentamos también con respecto al masismo. Me hiciste acordar a la canción de Narváez, masismo más kirchnerismo, ¿te acordás? Claro, incluso apúrense a votar porque puede ser que voten algún candidato que en el transcurso del programa ya se haya bajado, entonces hay que apurarse. Tenemos que adelantar las pasos para tener la primicia en sobre las elecciones, ¿no? Felipe, si te estás por ir, espera hasta las 11, que si no te van a poder votar. No sea boludo, ¿eh? Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca.

A ver si alzando las copas forajidas viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas. Ya se la soledad desespera. A ver si viene del cielo. Ya la soledad desespera. La gente ya no come vidrio, no nos queda otra. Por Radio Rebelde. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11 y te comento para vos que estás en Buenos Aires que hay 14 grados 7 en este momento y se esperan 22 para el día de hoy. Se ve que el otoño se apachurró y no quiere venir. Como usted dice, ¿viste? ¿Qué es venir? Bueno, viene el otoño, en algún momento va a venir. Se apachurró, ¿cómo es eso? No sé, para mí que le da miedo, porque viene uno o dos días, se va, vuelve, o sea, a hacer calor casi, entre eso comillas. Eso de venir se llama apachurrear. Me gustan todo ese, verbo, toda, ¿no?, esa familia de palabras. ¿Cuál es la conjugación del infinitivo pluscuamperfecto de apachurrear? Es un buen... es muy rebuscado. había apachurreado. Bueno. Habré apachurrado. ¿Ves que se puede? Yo habré apachurrado. Ustedes no le tienen fe a mis verbos inventados. Apachurrar, acobachar, todas esas palabras me encantan. De Pablo Neruda. Bueno, podía ser Neruda, me gustó. Con respecto al clima, si estás en el norte del país, te comento que para hoy, para Jujuy, Salta y Tucumán, se esperan entre 23 y 27 grados, sobre todo para Jujuy, y sigue habiendo probabilidad de lluvias para esa zona. Si nos vamos un poquito para el sur, les comento que en la zona de Neuquén, eso es un poquito más cerca del centro del país, pero casi sur, están en 9 grados en este momento y se esperan 22 para el día de hoy. La zona de Río Gallegos también hay probabilidad de lluvia, al igual que en el norte, están en 9 grados y se esperan apenas 13, y ni les digo en Ushuaia, que están de máxima 6 grados, así que... Ahí re apachurreo todo. Ahí igualmente tampoco, porque debería haber llegado con más fuerza. En el sur, en general, en esta época hay grados bajo cero, señor Daeri. Ya va a pachurrar, no desespere que ya pachurra. Te tiro dos cortitos que tiran por Twitter los amigos del Carlín, que es la contraetapa de la revista Martia. Dice: me parece que el próximo que se baja dentro del masismo son los pantalones de Sergio. Y Durazno González, @DuraznoGonzález, nos dice: el próximo en dejar el frente en Renovador creo que es Massa, así como subió, como Solete en Querosén, bajan las encuestas. Abrazo grande, Durazno. Mirá que si estaba Tinelli le decía de nuevo lo de la crema, con respecto a Sergio y los pantalones, me parece. A mí me asusta esa crema, dale, a usted no, pero a mí... Con esa crema nos pueden embadurnar. Se ve que uno le gusta hablar de las cremas a usted. Me parece que le voy a preguntar a su señora, a Nati, qué onda con las cremas. Porque hubo como un ahondamiento en ese tema. No. Es que sencillamente temo de la imagen de Scioli con la mano encremada mientras alguien dice que es para que nos entre mejor. Seguimos escuchando a Massa un poquito para ver qué más decía. ¡Sergio Massa! Teníamos dos problemas, yo ando bastante engripado. Se nota, sí. Pero peor ella, que te va a contagiar porque hoy se estuvo sacando piojos, así que... ¡No! Perdón, tenés 5 pibes. Sí, es verdad. ¿Alguna vez habrás tenido? Alguna vez, sí. Alguna vez me debo haber comido un piojo. ¿Cuándo decidiste de verdad? Me voy a meter en política y quiero ser presidente, además. Es verdad. Siento que el país puede ser mucho más. Que tengamos la inteligencia de sumar y no de dividir. veo un país que se fractura, que se pelea, como lo hice en cada lugar en el que estuve. Mantendría, cuidaría el tema jubilados, protegería por ley los programas sociales y bajaría los impuestos. Y después, dos temas que para mí son centrales, Marcelo, el tema vivienda. Hay mucha gente que tira la plata a la basura con un alquiler. Y después la lucha contra la inseguridad. La gente está harta de los jueces sacapresos. Seguramente el 11 de diciembre vos seas presidente de AFA y yo sea presidente de la Nación. Y vamos a tener un fútbol para todos, de calidad y sin tanta propaganda política. Propone algo que no coincide. O sea, si baja los impuestos no puede mantener todo lo demás. Lo sabemos, ¿no? Es un oxímoron, diría. ¿Con qué, no? ¿De dónde va a sacar para...? Si va a bajar los impuestos, es decir, va a tener menos plata el Estado. Porque habla de sumar y no dividir, pero primero tiene que aprender a sumar, no aprendió todavía. Si a vos te restan dinero de tus ingresos y vas a sostener y aumentar tus gastos, no dan las cuentas, Sergio. Nos faltan unos pesos ahí. Sí, es como que propone cosas imposibles que no se condicen entre sí. O sea, si saca una cosa no puede lograr mantener la otra. Es lo mismo cuando decían, bueno, pero aumenta la jubilación y quién lo paga. Y después se quejaban de que había poca jubilación y sin embargo la jubilación se aumenta dos veces por año. Después comparaban con el tema del dinero que se cobraba en los 90, pero no tenían en cuenta lo que se podía comprar en los 90 y lo que se puede comprar ahora con ese dinero. Usted está hablando de cargas impositivas, de las atribuciones del Estado, todo tema muy importante, pero no hablamos de los piojos de la compañía Galmarini. Esto, qué tremendo. Tiene piojos y la otra tiene cremas, o sea, no solamente van a contarle sus problemas y sus opiniones políticas, sus planes de gobierno, sino sus problemas de cosméticos. Es una... Bustinelli es un aconsejador de belleza para las esposas de los candidatos. ¿Será para identificarse con las madres de los chicos? Claro, usted viene, no, yo tengo cinco hijos y la pediculosis me está matando, porque la pediculosis cría que porque tiene algunos hijos más grandes. Nos pusís para todos, el nuevo plan de Sergio Massa. Claro. Igual a mí me gustó cómo lo pinchó ahí, tipo, pero vos nunca sacaste piojos, como diciendo que sos, que estás sentado así en el sillón, te rascás y tu mujer hace todo, como no, bien machista. Los nuevos productos para la periculosis hace que el piojo salga solo, eso es lo que tiene Tinelli. Usted se coloca un producto para la periculosis y el piojo sale caminando por todo su cuerpo y puede caminar hasta unos 20 kilómetros. Imagen, ¿no? Desagradable, claro. Facundo, la que me pinta. Yo estaba ahí y veo producirse el éxodo jujeño, 43.000 piojos caminando, marchando a la cabeza de la mujer de masa. Hasta los, ¿no?, piojos se le están yendo del Frente Renovador. Exactamente. Usted se coloca producto para los piojos van hasta la cabeza de Galmarini y lo único que colecta son piojos. ¿Será eso lo que ahuyentó a Giustosi? Claro, Giustosi con su cabellera calva se empezaba a rascar todo el día y dijeron, acá hay mucha mugre. Ahora, más allá de estas cuestiones que están planteando ustedes, que son bastante graciosas, pero trato de no reírme mucho porque si no me tiento y no arranco más, digamos. Libere su risa, Altarley, no, vamos, pero no me, reprima la risa que hay dentro. Me parece que hay como una idea de minimizar a la mujer desde saca piojos y hace cremas y no se olviden que Karina Rabolini es una gran empresaria, no es solo una mujercita. Es una gran empresaria Karina Rabolini. Tiene una gran empresa. Gran empresario es Manieto, no es una gran empresa, es una mujer de un deportista famoso que tuvo su... Bueno, sacó no su línea de cosméticos y de hecho... Bueno, eso es que sea empresaria. No importa que sea una gran o no gran empresaria, pero la mujer trabaja por sí sola. Ah, bueno, trabaja por sí sola, pero no es una emprendedora que ha generado una marca renovadora en el mercado argentino. Sí lo es. Además, digamos, trabaja por sí sola, pero en el marco de una enorme deuda construida y licuada con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo cual, digamos, de otro modo esa empresa no podría haber prosperado, ¿no? Unos créditos que nunca devolvió, que otorgó el Banco Provincia. Algún día algún periodista se acordará de preguntarle por eso. Pero mientras, muy chiquitito, quería contarte. Primero, Leandro Gilic nos dice, lo de anoche en Tinelli parecía la presentación de Miss Patetismo. Y después, ¿qué estaban tuiteando algunos personajes de la política al mismo momento que sucedían estas cosas en el programa de Marcelo? Florencio Randazzo decía, ya lo dijo Cristina, hay dos formas de llegar, con la gente al lado o con el poder acariciándote. Nosotros elegimos la gente, los porteños necesitan mejores subtes y los bonaerenses mejores rutas, y eso no se mejora desde la televisión televisión por más rating que tengas. Con la revista Gente, no. Claro, no. Con la gente, no. Y Elisa Carrió, que me parece también muy divertido, decía: hipócritas de este sistema banal y corrupto. Nunca me voy a prestar a esto, aunque no saque un solo voto. Mancillada por el triste espectáculo de periodistas que no son periodistas y políticos que son actores hipócritas. Solo le pido a Dios que nos salve de este espectáculo que pone a la Argentina como si fuéramos Sodoma y Gomorra. No pide que la guerra no le sea indiferente, ¿no? Tanto que le pide a Dios. Por favor, la gente de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, ahora que están en alianza Macri con Carrió, el equipo de salud mental de la ciudad, por favor, denle una manito. Igual hay que dejar de decir que Carrió está loca. Es tan funcional a lo que sucede todo el tiempo que me parece que no está loca, sino que es una actora política muy... muy viva, se da cuenta de lo que pasa y por eso mete bocado y mete ahí el dedito donde molesta y todo el tiempo terminamos hablando de ella. Para mí es muy astuta. Y claramente las cremas eran Sodoma y Gomorra. Seguimos escuchando a Massa, que bastante habló en el día de ayer. Lograste algo que no logró nadie, que es juntar a los tres presidenciales acá. Me parece que si querés una tarea en serio para los millones que te ven, deberías convocar a los mejores periodistas de todos los canales y hacer el debate presidencial acá para que vengan todos. Ahora me la apoyo más. ¿Se imaginan un debate presidencial en Showmatch? No estaría mal, porque siempre se da en a dos sobres y no se entiende. Tinelli por lo menos tiene mejor dicción que el inefable Bonelli de todos los debates. Igual no hubo debates presidenciales en las últimas elecciones, sino solo a jefe de gobierno, diputados, senadores. No me gustaría un debate presidencial porque genera la cosa que los debates, quien mejor le va en el debate, probablemente tenga más votos. Y los debates no sirven para nada, son una... que cualquiera se pone ahí y dice frases bonitas y más o menos cree que con eso va a zafar algún voto, pero en realidad nadie vota por cómo le va a alguien en el debate. Sí, a mí me parece además que el ámbito tiene que ver con la situación. Si lo van a definir en lo de Tinelli, que lo definan, no sé, con una coreografía cada uno, el que hizo la coreografía más linda gana. Entonces, claro. Si vamos a debatir, me pareció serio en las, creo que fue las elecciones porteñas, estas últimas, no las anteriores, que la Universidad de Buenos Aires estableció con determinadas normas, etcétera, un debate, que más que un debate, siempre en la Argentina nosotros no tenemos una cultura de debate de candidatos, son exposiciones con tiempos limitados. Un debate es otra cosa. No me parece que ni en lo de Tinelli ni en lo de Mancino Bonelli. Con respecto a los medios y a los debates, estamos en comunicación con Martín Sabatella, quien es el titular de la AFCA, para hablar sobre Cablevisión. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Rocío Alterle te saluda. Hola, ¿qué tal? Martín, contanos por qué pidieron que no se permita que se vendan más abonos de Cablevisión. Bueno. Hola. Hola, Martín. Basta, manieto. Me parece que perdimos la comunicación. Lo perdimos. ¿Martín? Lo hemos perdido, ¿no? No tiene un GPS, Sabatella, se ha perdido. Hola. Hola, Martín, ¿estás ahí? Hola, sí. Sí, habíamos perdido la comunicación, ¿me decías? No, yo te escucho bien. Soy un poco difónico, pero los escucho bien a ustedes. Perfecto. No, nosotros hicimos una presentación, sí, en el juzgado federal de los Alfonso, que es donde hay una medida cautelar presentada por el grupo Clarín que impide la adecuación de juicio. Lo que le hemos pedido es que esa cautelar se amplíe y mientras se resuelve el tema de la adecuación de oficio, se le prohíba al grupo Clarín, o sea, en este caso a Cablevisión, hacer un solo abonado más, una sola suscripción más, o sea, tener un solo cliente más, porque está absolutamente claro que están excedidos y si se les permite, se les está permitiendo ampliar la violación a la ley, ampliar su ilegalidad, amplificar su ilegalidad, porque nadie duda ni desconoce que están excedidos, que están fuera de la ley y tienen que adecuarse a la misma. Esto no solamente es un reclamo del AFCA, sino reconocido por el propio grupo Clarín cuando presenta su plan de adecuación voluntaria, que después termina siendo una trampa porque mantienen los vínculos societarios que la ley prohíbe, y por eso pasamos a la adecuación de oficio, y está reconocido por la propia Corte cuando establece la constitucionalidad de la ley y determina la importancia de poner un límite en el mercado para frenar la voracidad de las empresas y que no haya concentración mediática que lesione la libertad de expresión. Ahí la Corte establece, dice que alguien tiene el 45% del mercado cuando tendría que tener el 35%. Quiero decir, no hay dudas de que están excedidos. Entonces, si bien tiene una adecuación de oficio, que nosotros entendemos que no tiene fundamentos, la cautelar que lo frena, si bien esa adecuación de oficio no está en marcha porque esta cautelar, insisto, sin fundamentos la frena, porque creemos que hay una parte del Poder Judicial que está colonizada por los intereses de Mañeto y su grupo, que actúa para permitir que Mañeto esté fuera de la ley, digo, si bien existe esto, nada justifica que no se le dé lugar a este pedido, que es, mientras no se permite que se achique al tamaño que sea la ley, prohíbanle agrandarse. Martín, hoy todos los opositores están hablando de la intervención del gobierno, el ataque del gobierno contra la Corte Suprema, y a la vez vemos que este juez, Horacio Alfonso, hace una cautelar que va en contra de la resolución que hizo la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2013, declarando la constitucionalidad de la ley y la plena vigencia de la misma. ¿Cómo interpretás vos esta situación de esta nueva cautelar luego del fallo de la Corte Suprema? Mira, hay tres cautelares después del fallo de la Corte. Una es sobre la adecuación de oficio, en realidad son las tres sobre la adecuación de oficio, una presentada por el Grupo Clarín, otra presentada por los empleados periodistas del Grupo Clarín, donde dicen que la adecuación de oficio atacaría su libertad de expresión y su fuente de trabajo, y la verdad que no tienen fundamentos. Yo lo interpreto como que hay una parte del Poder Judicial que realmente no se anima a enfrentar los intereses corporativos porque o le tiene miedo, porque está colonizada, porque tiene miedo a la lógica extorsiva del Grupo Clarín, que utiliza ese poder y utiliza siempre esa posición dominante, no solamente para tener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación audiovisual, sino también para extorsionar la democracia, para condicionar el rumbo del país, para legislar la libertad de expresión, para construir un monopolio de la palabra, por el debate, para generar condicionamientos en la democracia argentina. Y esto no es nuevo, no es un invento nuestro, es un invento de los kirchneristas, lo había denunciado Alfonsín a los gritos en su discurso en la sociedad rural, si todos tenemos memoria. Es decir, y esto no es solamente de la Argentina, pasa en todos los países donde hay gobiernos democráticos populares y esos grandes grupos económicos funcionan como articuladores de las estrategias de las derechas, los sectores conservadores, para frenar los avances transformadores a favor de las mayorías populares y sostener sus privilegios. Quiero decir, no es solamente un problema en Argentina. Ahora, creo que hay una ley, es constitucional, y que hay una parte del Poder Judicial, como dijo la Presidenta, que funciona como un partido judicial, que se dedica a trabar, no solamente en este caso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también muchas otras, y que funciona con esa lógica. Yo insisto, están colonizados por los intereses de Mañeto. La ley es la ley, es constitucional de punta a punta, y lo que buscan es dilatar la aplicación de la misma. Igual yo creo que más tarde o más temprano Mañeto va a tener que cumplir la ley como cualquier hijo de vecino. Además, ellos deben imaginar que va a haber un contexto político que les permita volver a lo que ellos hacían antes, y por eso tienen una suerte de memoria e inercia de impunidad, que era que llamaban por teléfono a los presidentes, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, y les decían lo que tenían que hacer, porque manejaron durante un tiempo el país desde las oficinas de sus corporaciones. Y lo que no se bancan más es que desde el 25 de mayo del 2003, desde que inició Néstor su presidencia, el país cambió y, entre otras cosas, recuperó la soberanía también de las decisiones políticas, y hoy el rumbo del país se decide donde hay que decidir, que es en la Casa de Gobierno y en el Parlamento Nacional. Y esto es lo que no soportan más, no soportan no mandar más. Martín, Santiago Mourén, te saluda de Revista Martia. Quería preguntarte, En relación a Cablevisión, digamos, hay distintos problemas a los que a los que no se disponen a resolver, ¿no? El tema de los nuevos abonados, la sobrefacturación, la grilla, el plan de adecuación. ¿Llegamos a lograr que Clarín se ponga en caja antes del final del mandato? Mira, yo creo que, como te decía, la ley es la ley y más tarde o más temprano lo va a tener que cumplir. Y además ellos sueñan con un contexto político que les sea favorable, y yo creo que ese contexto no va a llegar porque eso está solamente en sus deseos y en su cabeza, y la Argentina va a seguir recorriendo el rumbo que fundó Néstor y lidera la Presidenta de la Nación también después del 10 de diciembre del 2015. Yo no tengo ninguna duda del triunfo del Frente para la Victoria y de la continuidad de este proyecto. Pero más allá de eso, la ley es la ley y la van a tener que cumplir más tarde o más temprano. Está claro que especulan con que cambie la situación para que haya un proyecto, un proceso, un gobierno que les permita seguir violando la ley. Por eso su relación de articulador, de arco opositor, tanto de la derecha explícita como la derecha edulcorada, como la pata progresista de la estrategia de la derecha. Ahora, yo no tengo dudas que vamos a avanzar y que la ley se va a aplicar con todo el mundo de igual manera. Pero además también es importante decir, a pesar de Mañeto, la ley avanza y mucho, porque hay más de 1.370 concursos en el país, estamos avanzando con la televisión digital terrestre, con los nuevos concursos, los fondos concursables también para las organizaciones populares comunitarias, para acompañarlos en sus proyectos de equipamiento y de producción de contenido audiovisual avanzan. Hay en todo el país nuevas radios, nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenido audiovisual. Hay 170 cable operadores nuevos, la mitad de ellos cooperativos. Hay 200 radios comunitarias nuevas. Hay 50 radios de pueblo originario. Hay un canal de pueblo originario. Hay universidades, institutos educativos, provincias, municipios que tienen nuevas radios o canales. Quiero decir, hay una multiplicidad de nuevos medios que ha cambiado el mapa de la comunicación en el conjunto de la patria, tanto en el sector privado como en el sector público, como en las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro. O sea, esto está sucediendo a pesar de Mañeto, pero más allá de esto, también es importante avanzar con la adecuación, porque obviamente limitar la tenencia de medios permite la diversidad de voces y permite que se multiplique la palabra, que es el objetivo que busca la ley, que es que en el centro de la escena pública esté todo lo diverso, plural y multicolor que es nuestro país. Martín, te agradecemos muchísimo por la comunicación y esperamos que tengas un muy buen día. Bueno, gracias a ustedes. Disculpen la disfonía, pero bueno. No, no, olvido, no. Ni perdón. Estuviste clarísimo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con el titular de la AFCA, Martín Sabatella. Queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Fuerte respaldo del gobierno de Chile al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. El apoyo del ejecutivo que encabeza Bachelet se hizo sentir en un cóctel que ofrecieron el embajador argentino Ginés González García y el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. Asistieron al encuentro celebrado en la Embajada Argentina en Santiago, el secretario general del gobierno chileno y los ministros trasandinos de Relaciones Exteriores y del Interior. Al respecto, Filmus destacó el hecho de que hayan participado participado otros altos funcionarios chilenos en diversos encuentros, donde dijo, también manifestaron el apoyo trasandino a la causa argentina y a la exigencia para que el Reino Unido retome el diálogo por las islas. Fútbol. Beckenbauer dijo que sin Messi, Barcelona es un equipo vulgar. El exfutbolista alemán, presidente honorario del Bayern Múnich, que esta tarde jugará con Barcelona por la Liga de Campeones, hizo esa afirmación porque considera que Messi es un jugador increíble. Barcelona jugará esta tarde ante el equipo alemán en el desquite por las semifinales, luego de ganar 3-0 en España con dos tantos del rosarino. Economía. En la localidad bonaerense de Bahía Blanca afectan terrenos del ejército para la construcción de viviendas del Plan Procrear. El gobierno nacional formalizó hoy la incorporación al patrimonio del Estado de un terreno que abarca más de 200 lotes de un sector del predio de la tercera división del ejército, Teniente General Julio Argentino Roca. El comité ejecutivo del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar había solicitado la afectación de esos terrenos que ocupaba el ejército desde 1944 como campo de instrucción. Tránsito. En la provincia de Río Negro se solicita a los conductores transitar con precaución por la Ruta Nacional 40 desde San Carlos de Bariloche hacia El Bolsón y viceversa debido a la presencia de agua sobre la calzada. Por lo tanto, disminuya la velocidad y no realice maniobras y frenadas bruscas. En tanto, en la provincia de Catamarca, debido a daños en la estructura vial en Chile, se encuentra interrumpido el paso San Francisco. Recuerde, no utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Estás escuchando Rebelde AM 740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Acción. Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM 740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho. No estaba yendo por buen camino, que había errores que se cometían, había contradicciones, a veces son de índole operativo, a veces son de índole relacional, la atmósfera interna, la relación con otros dirigentes, la falta de inexperiencia, las contradicciones. Si uno agarra las fotos y las pone en un libro y arma un mapa de tiempo, ahí va a haber una enorme cantidad de zigzag. Va a parecer como una especie de electroencefalograma en donde de una punta a la otra parecíamos que éramos todos los días una cosa distinta. Gente valiosa que esperábamos que venga, después no vino. No hay una orgánica, no hay una organización. Llegaron hasta la puerta, abrieron, vieron el lío, dijeron, o empezaron a llegar, vieron que no había orden. Esto empezó a abrir lugar a una segunda etapa, la etapa que los que estaban adentro se iban. Empezaron a irse. Por lo que lo escucho, ¿usted cree que Massa no está en condiciones de conducir esta etapa? Un presidente tiene que mostrar templanza, orden mental e ideológico, equilibrio emocional. Es una gran desilusión. Que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo. Yo siempre he sido así. Es mi debilidad. Escuchábamos allí a Giustosi explicando por qué se fue del Frente Renovador. Y ya estamos aquí con nuestros columnistas de Política Nacional, Hernán Cherbo y David Watson. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Bueno, acá, ¿qué nos trajeron para el día de hoy? Acá con ganas de iniciar un debate, o por lo menos de tener una mirada, ¿no? Para poner en manifiesto nuestro pensamiento acerca de lo que trajimos, que es el falso dilema. Lo titulamos de esa manera. Ajá. El falso dilema del único candidato viable o posible por el Frente para la Victoria. Bien. Que nos dice que el falso dilema es Daniel Scioli, el único candidato, ¿no? Pero esto se nos está instalando, tanto por derecha, por los medios de comunicación, que le sirve, que le sirve la candidatura de Scioli como parte de tres expresiones del liberalismo, ¿no? Macri más ortodoxo, neoliberal. Massa, que ya está en picada, casi muerto, digamos, ¿no? Pero no lo demos por muerto todavía, pero está bastante mal. Y Scioli como el candidato que haría una reconversión liberal y tendría, digamos, el apoyo de la gente por lo menos por un año o dos del Frente para la Victoria, ¿no? Sin conflicto. Un gobierno que se lanzaría la reconversión liberal sin conflicto social en una primera instancia. Ahora lo que para nosotros nos parece más complicado y que está apareciendo es que los compañeros del Frente para la Victoria, los del Espacio Nacional y Popular, también están de alguna manera comprando ese discurso del falso dilema, ¿no? Con esto de no hay que erosionarlo, es el único candidato que ganaría, en las elecciones generales. El Frente para la Victoria tiene un solo candidato, es la unidad, el unionismo de alguna manera. Y hay un pensamiento que lo trasluce el sciolismo, que dice, bueno, está bien, nosotros podemos llegar a ir a una interna y perder en la primera vuelta. Pero ¿qué pasa? El candidato que surja de las PASO no puede ganar en las generales. Nosotros podemos perder en las PASO, pero no conviene, porque el candidato que surja al Frente para la Victoria, para las generales, perdería. El único que puede ganar en las generales es Scioli. Eso también es parte del constructo que se está armando del falso dilema del único candidato viable. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que tenemos candidatos, que tenemos varios candidatos, que tiene que haber uno para no dispersar el voto por izquierda, pero que se podría ganar en primera vuelta, se podría ganar en las PASO y se podría ganar en primera vuelta también con un candidato fuerte que sea representante cabal del Proyecto Nacional y Popular. Entonces vos crees que... Para ir instalando el debate. ¿Y quién sería ese candidato? Porque... Bueno, a su vez se instala que el único candidato que no es Scioli es Randazzo. Y... Hay una realidad, Cristina el otro día lo dijo en Resistencia bien claro. O sea, todos pueden pensar y tienen derecho a pensar de que son los mejores para expresar el proyecto y la continuidad del Proyecto Nacional y Popular. Todos pueden pretender tener las condiciones o querer tener esas condiciones, creer que tienen esas condiciones. Ahora, la gente es la que tiene que creer que esos candidatos tienen las condiciones. Nosotros podemos tener mejor visión por uno o por otro, pero la realidad es que el termómetro del pueblo marca que hay un candidato que se está despegando, que refleja al Frente para la Victoria, al Proyecto Nacional y Popular, que se está despegando del resto. Ahora, en la ley de la democracia, nosotros si perdemos, acompañamos. Eso también es bien del peronismo, ¿no? Para responderte a tu pregunta, nosotros creemos que es Randazzo. Ahora, puede ser cualquier otro. Claro. Pero tiene que ser uno. Pero hay una cosa que me parece que es importante destacar, que más que los números de las encuestadoras oligárquicas son los planes de gobierno, porque yo no escucho ni a Randazzo ni a Scioli hablar de planes de gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo continuarían? En igualdad de condiciones pones a Randazzo y a Scioli. ¿Cómo continuarían ellos el gobierno en un futuro, en una futura presidencia de Randazzo? ¿Cómo continuarían ellos las transformaciones y la política kirchnerista? Mira, Nosotros no venimos a hacer campaña por Randazzo. No, bueno, pero... pero... Perdón, déjame, termino. Sí. Diría, entre eso armar un debate entre todos los precandidatos, o armar un plan de gobierno común entre los precandidatos, y después el que mejor mida sea el que sea el candidato y los demás se bajen. Pero antes de hablar de números, sería importante también hablar de las gestiones, de cuáles serían las transformaciones que harían en un futuro segundo tomo, en un futuro segundo gobierno de la época kirchnerista. Es importante también eso, ¿no? Bien, no creo que haya demasiada diferencia entre las visiones estratégicas de Tayana, de Rossi, de Uribarri y de Randazzo. Creo que todos expresan el proyecto nacional y popular y la profundización. Creo que se podría armar un programa en conjunto o se podría discutir o debatir y estaríamos en condiciones de decir que el proyecto continúa y se profundiza. La asignación universal por hijo, los ejes centrales, nodulares, las columnas vertebrales del proyecto, derechos humanos, las relaciones carnales rota con Estados Unidos, ir por la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR. Creo que estos candidatos expresan todo eso. Y bueno, y es la gente la que va midiendo cuál de ellos le gusta más o se adapta más a lo que se quiere, ¿no? El proyecto nacional y popular. Y eso se estaba viendo en la calle, eso hay un notorio crecimiento de Randazzo y un estancamiento realmente de los otros compañeros. A mí, si me preguntás personalmente, por ahí me gustan más otros, pero yo me avengo a lo que dice la jefa, a lo que dice Cristina, ¿no? Y lo que dice es que lo que no miden se tienen que bajar y dar un paso acostado, dar un gesto de dignidad y de humildad. Claro, sí. Me quedé pensando en Scioli, que sobre todas las cosas no se está hablando de los otros candidatos. Ya están impuestos como que no hay paso. Es claro. Macri, Massa o Scioli. Exacto. No hay paso. No hay otros candidatos, no hay precandidaturas, no hay nada. Ayer lo vimos en los medios de comunicación a través de Tinelli, lo estábamos escuchando ustedes. Exacto. Son parte de eso, ¿no? Pero vale aclarar, sí, porque sin embargo pareciera como que desde todos los puntos se está tratando de imponer que Scioli es el candidato del kirchnerismo. ¿Cuáles son las patas anti-kirchneristas que tiene Scioli? Sí. Desarrolle. Sí. Bueno. Las relaciones con la embajada norteamericana todos lo sabemos. Las relaciones con Clarín también están a claras. Cuando fue a Mirta Legrand fue a darle un gesto a Clarín, a Mañeto. Bueno, si bien él se disfraza de apertura, de cambio de gestos, de diálogo, bueno, para, como decimos nosotros, para gobernar y para profundizar no se puede hacer sin tensión. Siempre tiene que haber tensión. Ahora, si nosotros consensuamos con todo el mundo es porque realmente no hay una intención de profundización, sino un consenso y un maquillaje donde se avanzaría una reconversión liberal. David, te pregunto, mira, hay un riesgo que aparece dentro de este fantasma de la falsa dicotomía, la falsa opción, como vos planteabas, sí, que es este de, nosotros si hacemos el falso como dilema. El falso dilema, como sí, dice Randazzo, decir, bueno, vean lo que es la provincia de Buenos Aires, vean cómo está la educación, cómo está la salud, vean la gestión de Scioli y se van a dar cuenta que no debe ser el candidato, corremos el riesgo, es uno de los planteos que existen, de que si nos gana la interna y tenemos que acompañar, después tengamos que sostener de alguna manera todo ese andamiaje de críticas y de cuestionamientos a la gestión de Scioli. ¿Cómo funciona eso en la atención para poder elegir sin imposiciones y para poder decir también qué es lo que cada uno piensa de Scioli sin que eso perjudique después a la posibilidad del Frente para la Victoria? No, en cuanto a la provincia, nosotros tenemos grandes candidatos. Está muy claro que de los 12 van a quedar dos o tres fórmulas, se van a ir agrupando. Esto también la presidenta en Resistencia trató este tema de la provincia de Buenos Aires. Está claro que la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires es deficitaria. Ahora, con un Randazzo presidente y una fórmula fuerte kirchnerista en la provincia, estamos en condiciones de profundizar el proyecto nacional y popular y llevarlo adelante. Le pido al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. Pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar son los malos entendidos. Estamos cansados que no nos digan la verdad y no nos cuenten las cosas o las cosas a medias. Queremos saber toda la verdad porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande y nos permite cambiar la historia como corresponde. Saludamos al gobernador que se lo están llevando arriba del escenario porque va a dar apertura entonces el espacio de Clarín. No nos queda otra, separando la paja del trigo. Por Radio Rebelde. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Seguimos en No nos queda otra y queríamos ampliar un poco de lo que estábamos hablando. Bueno, yo para completar un poco la idea y para agregar al debate de este falso dilema de la unidad y de un solo candidato ganador, y como bien se planteaba en la discusión, tampoco caer en un segundo falso dilema en tanto esto beneficiaría a Randazzo. La realidad es que, ¿cuál es la opción? Porque esto desde el poder hegemónico se está mirando también. ¿Cuál sería la opción a romper este falso dilema que ya se está dando la discusión hacia adentro de las organizaciones? Es ir a las PASO con un tercer candidato débil. ¿Se entiende? Ir con Scioli y un segundo candidato que no sería el que mejores posibilidades tiene de vencer, sino sería ir a las PASO con un candidato mucho más débil, en tanto le facilitaría las cuestiones al candidato, digamos, elegido por el establishment, que sería Scioli. O sea, se comprende la idea, ¿no? Sí, sí. Sería decir, no, nosotros apoyamos las PASO y la disputa, pero bendecimos unas PASO con un candidato débil. Y nosotros creemos que tenemos que ir con un candidato fuerte y unificar. Yo creo que hay unidad de concepción, ¿no?, y de criterio entre estos candidatos que recién mencionaba David. Creo que se puede armar una fuerza, una orgánica chiquita, ¿no?, entre esos compañeros que puedan establecer un proyecto de gobierno y ganar y a su vez ganar las elecciones. Eso un poco como para agregar. Después de ahí, de este dilema también se desprenden varios escenarios, como diciendo, está la opción de rodear la manzana al candidato que no nos expresa. Y la realidad es que en un sistema presidencialista rodear la manzana es complicado, porque nosotros necesitamos un presidente fuerte. Entonces, si somos coherentes y el Frente para la Victoria es coherente y va a instalar un candidato que va a ser la continuidad del proyecto, no podemos pretender debilidad después de ese presidente. Tenemos que apoyar todas sus medidas, ¿no? Necesitamos bancarlo con fuerza porque estamos en un sistema presidencialista, y además ese candidato, lo primero que va a hacer el presidente, fuere quien fuere, lo primero que va a hacer es fortalecerse. Claro. Y construir el espacio y la orgánica y sus mayorías para avanzar. Y si nosotros le ponemos un contrapeso a eso, también lo debilitamos y también abrimos grieta para no poder profundizar. Entonces, ahí es donde nos encierra el dilema. Tenemos que ir, tenemos que disputar y ganar, ¿no? Y eso me parece que es lo clave. Y no caer en las falsedades. Ya le pasó a Perón con Frondizi, eso que fue Frondizi y el presidente. Perón le rodeó y asumió la presidencia y le dejó para... Y fue funcionar el golpe de Estado. Y agregaría que esta idea de rodear al candidato, ya el kirchnerismo ya la ensayó en la provincia de Buenos Aires con el mismísimo Daniel Scioli. Se le puso el vicegobernador, se le condicionó la lista de diputados. Sin embargo, el gabinete lo armó él y hoy tenemos a Mariotto diciendo que todos tenemos que cerrar detrás de Daniel Scioli, ¿no? Así es como funcionan estas ideas de rodear la ciudadela. La famosa teoría del entorno, ¿no? Claro. No es él, son los que lo rodean. Sí, sí. Exacto. Nosotros... Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. Esto que dice Giustosi no es la primera vez que lo escucho. Esto de que Massa no promueve un debate dentro del Frente Renovador, o que lo impide al debate dentro del Frente Renovador. Quiero decir también que hace 12 años que en este país está negado el debate. Por lo tanto, los dirigentes que promueven un cambio político en este país deben cambiar también los métodos de la política. Escuchamos a Morales Solá hablando sobre Massa, y acá, más o menos fuera del aire, estábamos discutiendo esta cuestión de que parece que vivieran en un tupper, ¿no? Porque no se dan cuenta que el debate se dio muchísimo. Si bien, como decíamos antes, Facu... Tiene mal olor, significa. No le dan lugar a ciertos debates. No, pero es verdad, a veces no le dan lugar. Por ejemplo, en A Dos Voces, invitan a la gente del mismo partido. Pasó hace... Antes de las PASO, invitaron a dos representantes del Frente Renovador. Eso no es A Dos Voces, son lo mismo. Rocío, no cuenten en mi programa de televisión. Yo no, como quiero, no te digo a vos cómo tenés que conducir tu programa. Vos no me digas cómo tengo que hacer los invitados en A Dos Voces. No sabía que habías venido. Bienvenido. Tengo la mañana libre ahora, porque me cambiaron la grilla por el tema este que hablaban con el dictador Zabatena. Entonces, la mañana tengo libre. Cada tanto voy a venir acá. El estalinista está batera, el estalinista. Una gran presencia aquí, ya que tenemos a nuestro mago de las voces, vamos a escuchar a otro imitador que en el día de ayer estuvo en Showmatch haciendo una imitación, valga la redundancia, de Mauricio Macri. Es una fiesta, Juliana, ¿qué haces, mi amor querida? No le digo aguada porque me da inundación, yo le digo Water Girl. Y realmente a los argentinos les digo, me cansé yo también. No nos van a tocar, Marcelo, no van a tocar. Esto va a ser la NASA. En dos meses va a ser la NASA. Argentina va a ser la NASA. Se viene el cambio, se viene. Me cansé, Marcelo. Me cansé la Argentina de Moscato, Pizza y Fainá. Vamos a construir una Argentina de Moscato, Pizza y Cheesecake. Donde los argentinos. Voy a tocar el timbre uno por uno. A las casas, nosotros unos mates con trufas y lemon pie y vamos a charlar lo que queremos para el país. Y lo que queremos, que los argentinos nos tenemos que insertar en el primer mundo. Estamos afuera del mapa, Marcelo. Una locura. Nos tenemos que vivir todos a Miami, que nos mantengan ellos. El tema de las necesidades básicas de los chicos. O sea, este gobierno hace netbook, no dudo para todos. La necesidad básica de un chico hoy es una tabla de surf. Para que digan deporte y de noche la utilicen para apoyar las piezas del sushi. Elemental, viejo. Claro. El turismo internacional. Hay que seducir a los países para que vengan a veranear a las provincias. Entre Ríos, por un belga. ¿Por qué venir un belga Entre Ríos? Le tengo que cambiar el nombre. ¿Cómo llamaría Entre Ríos? Between Rivers. O sea, me fui a las termas. Between Rivers. Tierra del Fuego, Lanchufire. Sí, corriente no tiene onda, Electric City. O sea, con Tucumán está todo bien porque me da superhéroe. A Castro Man, Iron Man, o sea, la dejamos. Y con Mar del Plata tenemos un gran inconveniente porque es la feliz y es la happy. Con esa tenemos un problema porque. Un imitador de Macri que, si bien los chistes por ahí eran un poquito más acertados, la verdad que no sé ustedes, pero yo no lo reconocía a Macri en esa voz. No parecía, era la voz del imitador de voz y no tenía caracterización. Bueno, es una opinión, ¿no? A ver, no sí. Nos vamos a quedar en eso. Sí, no, igualmente, el contenido de lo que dice es bastante, me parece que le pegó bastante a Macri con esto. No sé, es mi opinión. La lectura para mí es que Tinelli ya definió por... Por Daniel. Está con la falsa. Ya compró el falso. Él mismo cayó en su propia trampa y lo mandó al imitador a hacer la imitación mal, ¿no? De alguna manera. Puede ser. A mí igual me parece que la dificultad mayúscula que aparece con Macri, y que por eso imagino el imitador apelando a tanto chiste de una línea, chiste tipo stand-up, es que es muy difícil, el discurso de Macri es muy difícil. El discurso de Macri es... Es tan difícil. El de Scioli, de última, hasta por la redundancia permanente, es más fácil de sacar, ¿no? Con garra, con optimismo, con fuerza, con mucho deporte para sacar a los chicos la droga, y si haces un loop de eso, tenés el discurso de Scioli. Al de Macri es mucho más complicado, se traba cuando habla, no tiene opiniones formadas de nada, siempre es no miremos para el pasado, miremos para adelante. Son tres o cuatro latiguillos y después no hay discurso. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo a Scioli ahora entonces. ¿Cómo ves la Argentina hoy? Como la veo no importa, yo siento que damos para más. Y yo lo que quiero transmitirles es a que nos animemos juntos a trabajar. Queremos un gobierno que nos ayude, que nos saque la pata encima, que no se acuerde solamente de nosotros cuando quiere cobrarnos impuestos. Y yo creo que la Argentina está para más y que nos tenemos que animar, que justamente lo que no tenemos que tener es miedo, no tenemos que caer en la resignación. Siempre decís eso, porque sentís que hay mucha gente con miedo. Es un miedo amplio, pero ahora el gobierno va a intentar decirnos que lo que tenemos es lo máximo que podemos aspirar. Y yo le digo no. Me dice el gobierno que voy a perder lo que tengo. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Lo que se trata es construir arriba de eso. Yo aprendí que cuanto más das, más recibís. Ahí estaba Mauricio Macri haciendo una propaganda, ¿no? Animate a más. Alfonsín le decía a los peronistas en el 83 que lo bancaba la Coca-Cola, Macri lo banca la Pepsi. A mí me parece que sí va a haber mucha gente que va a perder lo que tiene o lo que consiguió en estos años, sin duda alguna. Los que se van a quedar en su lugar son los que siempre zafan, que son los de la clase alta, me parece. Claro. Me parece que ahí Macri está como haciéndose un poquito el tontito con a quiénes va a tocar, a quiénes no. No sé qué piensan ustedes. ¿A quién va a tocar? Volvemos sí. a lo... A, no, no estamos hablando de lo sexual. Basta, Facundo Adeli, por favor. Se me ubica. Es inevitable, ¿no?, hacer un análisis político de un programa que parece ser humorístico o de espectáculo, ¿no? Realmente no sé las intenciones que se esconden detrás, pero yo lo vi y yo creo que... Ahora podemos hablar de los candidatos. Ahora, de los imitadores hay un claro ganador. Me parece que el imitador de Massa va a volver a ganar como en el 2009 con de Narváez, ¿no? Creo que es el mejor, es el que mejor se empatiza con el político, ¿no? Es el que los otros, si los vemos claramente, si hicimos una mirada fina, Scioli no empatizó con su imitador y Macri tampoco, y de hecho ponían gestos o sonrisas falsas ante determinadas actitudes, y también fueron un poco ácidos al final, Freddy con el chiste sobre la ultraderecha sobre el final y Bossi con el chiste sobre el choripán de parada, una cosa así, ¿no? Medio como, y en todo lo contrario con el imitador, que no recuerdo el nombre de este imitador, pero es el mismo que imitó a de Narváez en su momento, lo cual logra una empatía con el político que sin duda va a ser el ganador de ese show. Después, no estamos hablando ni de las urnas, ni de las candidaturas, ni de nada, pero para mí es el que mejores condiciones tiene de empatizar con el político y a su vez, o por ahí transferirlo de alguna manera al espectador de Tinelli, que tampoco lo tengo caracterizado, ¿no? Digamos, es un yo creo que lo que popular. Hay que resaltar es que los candidatos que se están instalando a través de la televisión, a través de la propaganda, son estos tres. O sea, se están ninguneando a los otros a los posibles candidatos del Frente para la Victoria, inclusive, que son los que pueden llegar a profundizar el proyecto nacional y popular. O sea, los tres candidatos expresan otra ideología, expresan otro tipo de gobierno, expresan el cambio, no la profundización. Al margen de quién gane o quién no gane, yo no sé si Tinelli tiene intención podría tenerla, no lo puedo asegurar. Pero al margen de quién sean de los que ganan, los tres candidatos expresan lo mismo, expresan un cambio hacia la derecha. Son, además, lo que mostraron claramente es que son los candidatos de Tinelli. Sí, exacto. No importa por cuál tenga su corazoncito, sí, su favoritismo personal, los tres expresan o están dispuestos a convivir con la cosmovisión, la visión de la Argentina, por lo menos, que tiene Tinelli. Uh-huh. Que, digo, uno no sabe en finito qué pasó en esas reuniones, pero lo cierto es que en el primer intento que tuvieron de hacer algún acuerdo con el gobierno, fue alrededor del fútbol para todos, bueno, rebotó y salieron, uh-huh, chispas ahí. Evidentemente, por lo menos la visión del mundo que tiene Tinelli no es compartida por Cristina, por más elogios que reciba. Seguramente estos tres, coincido con vos, Mago, estos tres son los candidatos que expresan el ideario de Tinelli. A mí me parece interesante pensar en cuál es el objetivo de las imitaciones con respecto a lo que vos decías. Y me hace acordar a cuando Fátima Flores imitaba a Cristina. Me parece que había allí como una intencionalidad, todo el tiempo igual, desde todos lados, que fueran opositores al gobierno, de denigrarla todo el tiempo, hablaban de las carteras y no hablaban de otra cosa. Era una cheta que iba a Nueva York no a hablar en la ONU, sino a comprarse carteras. Uh-huh. Entonces, me parece como que hay también una intencionalidad todo el tiempo de desgaste, de cortar la política. La política no. La política no va. Se habla también, por ejemplo, cuando el imitador hablaba... Erosionar la figura política. No, pero también cuando hacía de Macri. ¿Qué hacía? Hacía un cheto que hablaba inglés. Sí, bueno, pero eso es Macri. No, claro, pero sí, pero ahí tranquilamente podría haber... Ahí se condice con la realidad. Claro, sí, pero tranquilamente podría haberse fijado en lo, entre comillas, positivo que hizo el macrismo por la ciudad. Y no lo hizo. Uh-huh. Ahí quizá está claro esto de que le ponen las fichaciones. ¿Qué tipo de visión tienes hacia un gobierno o hacia el Estado? Tal cual. ¿Y el rol de las mujeres, no, ahí? ¿Cuánto terreno ha ganado la no política, hasta incluso en todos los espacios mediáticos y particularmente en el tema del humor? Cuando en otros tiempos se hacía humor sobre política, se discutía política, digo, uno piensa en Tato Bores particularmente. La despolitización, que paradójicamente es una política, llega al punto de instalar de manera lamentable a los tres candidatos que justamente el establishment quiere instalar. Por otra parte, me parece interesante decir de que en realidad Randazzo se lo convocó y Randazzo no quiso formar parte de este espacio. Y me parece una decisión más que sana, más allá de que en este lugar se instalan mediáticamente muchos de los candidatos y particularmente estos tres. Me parece muy bueno hurgar en el conjunto de la sociedad que cree que más allá de poder ver un lindo culo en programas como estos, la política pasa por otros carriles. Sí, total. Bueno, escuchábamos a José Hernández, ¿no? Que es un amigo, compañero de La Moreno también, y un gran cuadro político. Yo comparto totalmente tu visión y agrego dos elementos de descontractura del debate, ¿no? La primera es poner las cosas en su contexto. Es el programa más visto de la Argentina, pero no deja de ser un programa de humor y culos. Entonces, lo que pase de política por ahí adentro hay que verlo filtrado siempre por ese tamiz. Yo creo que efectivamente la mayor potencialidad que tiene ese programa es la capacidad de instalación, de hacer conocido a alguien, cualquier persona no la conozca a nadie, va lo de Tinelli, te carga dos veces, te hace dos chistes, te tocan el tuje y ya te conoce toda la Argentina. Y si, e incluso si tenés la posibilidad de inventar algún latiguillo, alguna cosa así que después la gente repita, como Alica Alicate, hasta la gente después lo dice, los chicos en los recreos de los colegios y todo. Pero estos tres candidatos son tres tipos, ya son conocidos, que tienen todos un umbral de conocimiento que no se puede superar, no tienen más para crecer en conocimiento público, no es Darío Giustosi tratando de instalarse o lo que sea. Estos tipos ya los conoce todo el mundo. Por eso me parece importante esto que señalaba José recién, de los candidatos que decidieron, como concepción de por a dónde debe pasar la política, no ir a ese juego, que no tiene que ver con no tener sentido del humor o lo que fuere. Yo recuerdo Néstor Kirchner, la última elección de la que fue parte, lo atendió por teléfono, le dijo, sí, estoy acá doblando boletas, cuando él quiso hacer un chiste con Cristina, lo ubicó como corresponde, le dijo, estás hablando a la presidenta, ubicate, y se terminó ahí y siguió de largo, ¿no? Pero bueno, poner en contexto, ¿no? Es un programa de humor y culos y que intenta operar en la política, de ese poder que tiene, que es ser el programa de televisión más visto de la Argentina. Uh-huh. Tendríamos que ver qué es lo que están pensando los jefes de campaña de estos tres candidatos a través de ese programa, ¿no? Por ahí tienen una intención de llegar o tocar alguna fibra humana que no tenga que ver con la política, como decía José, de llegar a través de esa vía, llegar a empatizar con la gente, ¿no? Bueno, tal vez los formadores de opinión piensen que esa es la manera. Nosotros coincidimos más con la manera de Florencio Randazzo, que a la hora del programa se fue a trabajar, a revisar los trenes, ¿no, Hernán? Me comentaba. Sí, sí, salió en algunos medios pequeños, pero ese mismo. O sea, ahora, la campaña, la formación de opinión pasa por el trabajo, pasa por el compromiso por la gestión. Hernán Cherbo y David Watson, columnistas de Política Nacional, nos van a acompañar todos los martes aquí en No Nos Queda Otra. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio Publicitario. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¿Querés saber lo que pasó en el fin de semana futbolero? Escucha La Hora del Fútbol con Lucas y su equipo. Resultados, estadísticas y mucho más. La Hora del Fútbol. Los martes de 18 a 19 por AM740 Radio Rebelde. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. La Hora del Fútbol. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto, realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. La música tiene una imagen. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui a la escuela, al colegio con Príncipe Carlos en Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hago cuatro. Yo medio. Yo uno. Y ahí, mira, ahí, yo soy reventado. De repente. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La columna musical de No Nos Queda Otra. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo? Bertolucci, la rubia. Andrés Dotti hace la columna de música y hoy se trata de Sumo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo va? Buen día. Bien. Bueno, a partir de hoy la columna tiene nombre, se llama Imagen de Reventados. Exacto. Ese va a ser el nombre de la columna y se junta un poco todo porque lo tomo de una frase de justamente de Luca, que ahí aparece en el spot. Más adelante la van a seguir escuchando y la van a poder asimilar un poco más. Eso aparentemente es lo que tenemos los músicos o lo que hemos tenido los músicos durante mucho tiempo, el estigma, ¿no? Imagen de reventados. Pero bueno, en este caso sí me coincide en la fecha exacta con la efeméride. Hoy la clavé al ángulo con esta. 12 de mayo, 11 y 12 de mayo de 1985, 30 años atrás. Yo supongo que a esta hora, 30 años atrás, estaban todos, no sé si empezándose a acostar o quizás siguiendo de largo, ¿no? Ya habían hecho la primera presentación la noche anterior en el Teatro Astros y esta noche sería la segunda y última presentación de este disco que está cumpliendo 30 años este año, que es Divididos por la Felicidad, y es el primer disco oficial de Sumo que estamos escuchando un poquito de fondo. Vamos a incursionar un poco en la historia de la banda y de el disco puntualmente. Bueno, obviamente tenemos que hablar de Luca, ¿no? Como puntal de toda esta historieta. Luca, un tipo, un loco lindo. La semana pasada hablamos de Charlie, un genio con muchos recursos, en este caso un genio con muy pocos recursos, pero con muchas ganas. Un tipo que nació en Roma, Italia, en el 53. Bueno, una infancia, una vida bastante turbulenta. Lo mandaron como alumno pupilo a un colegio escocés a los 15 años. En ese colegio compartió enseñanza con el príncipe Carlos de Inglaterra, nada más ni nada menos. En el spot ahí mismo lo referencia. Pero no es la persona más importante que conoció en el colegio. No sabemos si el príncipe lo conoció o no. Sabemos que compartió educación con el príncipe. Conoció en ese colegio a Timmy McKern, que fue uno de sus mejores amigos, y quien lo trajo, lo rescató un poco del tema de la heroína y lo trajo a las sierras cordobesas a principio de los años 80. Así que, bueno, a fines del año 81 llega justamente atrás la sierra a rescatarse un poco del tema de la heroína, que como, bueno, en Argentina es una droga que por suerte nunca ha llegado, no tenemos conocimiento de que haya llegado. Venía a limpiarse un poco, estuvo recluido unos 6 meses más o menos, viviendo en un galponcito que la familia McKern tenía en esta finca de Córdoba. Se entenderá que la familia McKern era una familia muy adinerada, porque si su hijo había estudiado en Escocia en ese mismo colegio, ¿no? Era una familia bastante hacendada y adinerada de Córdoba, y bueno, tenían una gran finca donde le permitieron a él quedarse en un pequeño galponcito donde durante unos 6 meses se desintoxicó y bueno, con su guitarra y algunos gatos y demás cosas empezó a componer algunas canciones. Dafuncho, Germán Dafuncho, que es el actual guitarrista y cantante de Las Pelotas, es el cuñado de Timmy McKern, o en ese momento era el cuñado de Timmy McKern. Por ahí llega la relación, se conocen Luca y Dafuncho. También Alejandro Sokol se suma al proyecto en ese momento, que era un vecino ahí de la zona, y arman con Stephanie Nuttall, que era una baterista inglesa, que amiga de Luca, que había llegado en ese momento también de Inglaterra, arman la primer formación de Sumo y empiezan a componer los primeros temas. Sobre los inicios y la vida de Luca, tenemos una nota en la Martia anterior, en el número anterior de nuestra revista, a el hermano, Andrea Prodan, quien cuenta bastantes intimidades, que esto también es interesante porque es estar adentro de la familia de Luca. Sí, recomendamos obviamente la lectura de esa nota, que es muy buena, excelente, en la revista. Y bueno, no, es un poco difícil separar siempre lo que es la música de Sumo con el personaje Luca, ¿no? O sea, la historia, cómo llega, cómo ese grupo de gente liderado por ese pelado delirante explota y durante 6 años cambian A mi entender, realmente la concepción de la música, de cómo se estaba componiendo, las influencias que estaban llegando en ese momento. En este disco hay mucho reggae, o sea, reggae en el año 85 en Argentina. O sea, hoy el reggae es como, hay 10.000 millones de bandas de reggae, todos tenemos un amigo que toca en una banda de reggae, pero en el año 85 no existían ni siquiera los Pericos en la Argentina. Tenemos que, ¿no?, ubicarnos un poco que el tipo trajo en ese momento una data, una información, Bob Marley, The Clash, Joy Division, justamente, que Joy Division es la banda que a él en ese momento lo tenía muy influenciado. Joy Division es el nombre que influencia a la creación del disco. O sea, Divididos por la Felicidad, Joy Division, que bueno, hoy es... es devenido en New Order, ¿no? Es una banda que luego de la muerte de su cantante pasó a llamarse New Order. Y bueno, tiene, como te digo, los temas del disco: La Rubia Tarada, Mula Plateada, No Acabes, Rectes, El Rey, Amor y Paz, DVD, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que en este lugar tengo que decir, bueno, es lo que... Vamos a escuchar un poquito de fondo, a ver. Un tema que increíblemente compuesto por el Indio Solari, ¿no? O sea, muy pocos también tienen esa data. Letra del Indio Solari, nunca grabado por Los Redondos. Un tema que se tocaba en el under de ese momento, donde se cruzaban mucho las bandas, donde compartían escenario, donde de repente un día Lucas subía a cantar con el Indio. Un día el Indio escuchó este tema tocado por Sumo y dijo: muchachos, este tema es de ustedes, nosotros no lo podemos tocar de esta manera, así que se lo otorgó amablemente para que ellos lo graben. ¿Qué podés decirnos de los integrantes de Sumo? Bueno, conocidos son muchos de ellos que siguen en actividad hoy, ¿no? Como Ricardo Mollo, Arnedo, pero bueno, la banda se formó un poco de esa manera, como yo te decía. Los primeros integrantes fueron Dafuncho, Sokol, que en ese momento tocaba la batería, Stephanie Nuttall, la inglesa, Sokol, que tocaba el bajo, y Stephanie en la batería. Stephanie tiene que volver a Inglaterra porque, bueno, en ese momento estamos hablando de la posguerra de Malvinas, ¿no? O sea, ingleses en Argentina, posguerra en Malvinas, cantando en inglés, una cosa totalmente delirante, ¿no? Pero bueno, ella vuelve porque su madre estaba muy preocupada por lo que veían los medios, qué sé yo, vuelve a Inglaterra, se suma Arnedo en ese momento en el bajo, pasa Sokol a la batería, después se suma Pettinato, que era un... en ese momento era periodista del Expreso Imaginario y le copaba mucho la onda que tenía Luca, la información, la data que traía. Se le pegó a Luca y Luca un día le dijo: ¿qué haces vos? ¿Tocás el saxo? Bueno, venía a tocar el saxo. Y por último se suma, bueno, Moyo al clan, y el batero Superman Troglio, que reemplaza a Sokol, que deja la banda y después volvería para armar las pelotas. O sea, una mezcla. ¿Estos cambios en qué modifican a Sumo? ¿En cuanto a sonido, en cuanto a influencias quizá? Bueno, digamos que la base de Arnedo en el bajo, ¿no? Justamente influenciado también mucho por lo que era Joy Division en ese momento, y le da la contundencia a la base, y con la mezcla de la locura de Luca, con la base contundente de Arnedo y la guitarra hendrixiana de Moyo, crean como esa bomba. Esa bomba donde de repente el saxo de Pettinato, que no conocemos otra actividad musical de Pettinato fuera de Sumo, pero el saxo de Pettinato mal tocado, con esas cosas delirantes, engancha perfecto en ese contexto. La verdad que es un delirio. A Andrea Prodan, en una entrevista hace mucho tiempo, decía: uno escuchaba esa banda y no sabía si Pettinato era un genio creativo o un auténtico pelotudo. Y bueno, era un poco lo que pasaba en ese momento, ¿no? La comparación que hago de lo que fue la charla de la semana pasada de Charlie a lo que era Luca, ¿no? Un tipo totalmente sanguíneo, que no tenía preconceptos musicales, que no tenía una instrucción musical, simplemente sabía tocar un par de acordes con la guitarra, pero sí sabía lo que quería. Sabía muy bien lo que quería y venía muy bien influenciado con, con la música, así que... Sí, bueno. Estabas diciendo con respecto a lo que hicieron los integrantes cuando Sumo se empezó a diluir, por decirlo de alguna forma. Pettinato, por ejemplo, en su programa de radio hace unos años tocaba el saxo a las 6 de la mañana, no sé si bien o mal, pero lo tocaba. Él toca el saxofón, no toca el saxo. Según él toca el saxofón. Él es un tipo tan raro que él dice que él toca el saxofón, no existe el saxo para él. Bueno, sí, es? Justamente con la muerte de Luca a fines del 87, toman una sabia decisión que es no continuar con Sumo, porque bueno, se entendía que Sumo sin Luca no podía continuar. Así que bueno, se separan ahí diferentes proyectos que continúan hasta hoy, divididos por un lado con Arnedo y Moyo y Las Pelotas con el malogrado Sokol, que bueno, también ya se nos fue para arriba y continúa. Así que bueno, nos vamos escuchando un poquito del reggae de Amor y Paz, último tema de la columna, que a mi entender es el mejor tema del disco. Martia en el aire. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. ¿Qué estamos escuchando, Andrés? Bueno, como siempre dijimos que íbamos a poner en la sección un poco de clásicos y bandas nuevas, esto es Ernesto y la Doble Nelson Experience. ¿A qué se debe ese nombre? Está escuchando Ernesto en este momento, un gran amigo, Ernesto Herrera, amigo, causó interés tu nombre, así que importante. Bueno, la verdad que se lo tendríamos que preguntar a él, seguramente va a estar entrevistado muy pronto, pero bueno, es una conjunción de Ernesto, justamente Herrera, y su banda, la cual intentó denominar La Doble Nelson. Quizás haya dos Nelson dentro de la banda, le tendríamos que preguntar. Y bueno, Experience, porque evidentemente es una experiencia. La banda está formada justamente por Ernesto Herrera en voz y guitarras, el Gordo Tazo en guitarra y sintetizadores, Hernán Bassi en bajo, coros y samplers, Tomás Russo en guitarra y Nicolás Puebla en batería y coros. Acaban de grabar un pequeño demo que luego se transformará seguramente en disco en el estudio Urbano, acá en la capital, luego de haber ganado un pequeño certamen donde pudieron grabar gratuitamente esos dos temas y poder difundirlos. Y bueno, tienen una serie de fechas que ahora la vamos a mencionar y vamos a ir escuchando un poquito del segundo tema de ellos, que es Nada que Perder. es lo que vamos a escuchar ahora. Escuchando la banda se me viene a la mente qué es lo que los influye a la hora de escribir, porque tiene como suena como parecido a algunas cosas. ¿A qué te suena? No sé, tiene va para el lado del metal. El anterior no sonaba tan pesado, entre comillas, pero este suena como más pesado. Sí, yo considero que es un sonido moderno. Me parece que está bien orientado a lo que es el sonido moderno de hoy en bandas de rock. Yo le veo, obviamente, conozco a Ernesto, conozco sus gustos y sus influencias. Lo veo más tirado para el lado de Foo Fighters, ese tipo de bandas nuevas, que es un rock contundente. No llega a ser por ahí metal, pero va para el lado del hard rock, que a su vez tiene algunas baladas y melodías muy interesantes, justamente como estamos escuchando ahora, lo que le aportaron también estos nuevos integrantes, ¿no? Esto es un proyecto que él inició en solitario, grabó estos temas en solitario, todos los instrumentos tocados por él. Él originalmente es baterista, luego empieza a tocar la guitarra y a cantar, y es su primera experiencia como cantante y guitarrista, justamente este proyecto. Así que le damos mucho apoyo, porque realmente yo le veo mucha proyección, mucho futuro. Ernest, te deseo lo mejor con esto. Y bueno, un hombre orquesta, realmente. Un hombre orquesta, sí. El tipo, la verdad que para mí es un músico con todas las letras. O sea, abarca todos los ámbitos de la música. Él grabó todos los temas en solitario del disco, 5 o 6 temas, creo que tenía el primer demo, y luego de eso conformó una banda con la cual grabó estos temas. Entonces, contanos las fechas para quienes quieran ir a ver la banda, que suena muy bien, nos estamos dando cuenta suena de eso, claro. Muy bien, una banda que no debe tener más de 6 meses de conformación. Así que bueno, le voy a pasar las fechas. Tienen 2 fechas próximas: el 21 de mayo en La Roca, en la zona de Villa Devoto, 21 de mayo, y el 7 de junio van a estar tocando en Ramos Mejía, en Mr. Jones. Así que tienen una página de Facebook, que es como el nombre de la banda, Ernesto y la doble Nelson Experience. Lo pueden buscar ahí, seguramente van a poder ver algún video y algún tema. Nos despedimos, Andrés, porque ya estamos ahí como cerca del final del programa. No sé si te quedó algo en el tintero. No me queda nada. La semana que viene volvemos el martes con un poco más de esta columna. Minutos nos separan de las 11 de la mañana, así es como llegamos al final de No Nos Queda Otra. No me quiero olvidar de mandarle saludos a nuestros oyentes que se comunicaron vía Twitter: Javier Olmedo, Adriana Helves, Antonio Sbaglia y Laura Bernat. Muchísimas gracias por estar ahí en @revistamartia tuiteando y comentando sobre todos los temas que estuvimos tratando en el día de hoy. Con respecto a la columna de música, repetimos que tenemos una nota con Andrea Prodan en el número anterior de nuestra revista, que pueden encontrarlo en amartia.com.ar. Interesantísima la nota, sin ningún desperdicio. No sé si querés agregar algo sobre esto, Santi. No, notón, notón. Y además, al que le gusta Sumo, al que le gusta Luca y todo, es una revista para guardar la tapa, que tiene un arte impresionante. Exacto. Les comento que en el día de mañana vamos a sortear las dos entradas que tenemos para el teatro. Tienen que llamar al 4861-1189, también escribirnos por las redes sociales en el horario de nuestro programa o no. Esta obra se llama La Última Vez, la directora es Mónica Salvador, y esto queda en Pan y Arte, Boedo 876, en el día de mañana a las 9 de la noche es esta obra. Así que si podés y querés, entras a Martia Revista en Facebook o arroba Revista Martia en Twitter, nos escribís y te las llevas a tu casa. 11 de la mañana se termina el programa. Te recomendamos que, ya que vas a entrar a nuestra página, busques las diversas notas que tuvimos hasta ahora. En el día de hoy, por ejemplo, tuvimos una nota con Martín Sabatella, nada más y nada menos. Y las columnas también van a estar subidas allí. Estuvimos hablando de Daniel Scioli en Política Nacional también. Y todo lo que ya hemos desarrollado en nuestro programa pueden encontrarlo en nuestra página. Santiago Mogradian, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Saludo enorme a Facundo Daeli, que tuvo que irse 10:30. Pablo Dizzi, Pablo Malicia en la producción. No lo crea. Qué mal, ¿eh? Justo lo pusieron cuando dije lo de productores. Andás a ver si tienen ego, ¿no? Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Estuvieron también Andrés Dotti en la columna de música y Hernán Cherbo y David Watson en Política Nacional. Mi nombre es Rocío Alterley. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 en otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau.